Y no hay duda, de puño y letra de Escobedo. Prendedlo. Que sea procesado. Los tribunales harán lo demás. Y cuanto antes mejor. Eso podría resultar peligroso, señor. Peligroso castigar la traición. Majestad, ¿a quién vais a juzgar, a Escobedo o a vuestro hermano? Creerá el pueblo que la culpa solo es del consejero. Señor, vos queréis a vuestro hermano. Siempre fue un noble muchacho. Y lo es, un noble muchacho. Presionado por un mal consejero. No debe haber juicio público. Por el bien de vuestro real nombre. Por el de vuestro hermano. Pienso en España. Eso es lo que me interesa. No se puede eludir. Lo he pensado todo, majestad. Es posible emplear otros medios de persuasión. Se trata de un verdadero misterio histórico, un enigma de esos que solamente el descubrimiento de un documento excepcional entre las hojas de un viejo legajo, nos podemos imaginar, pues podría verter algo de luz. Escuchábamos en este fragmento a Antonio Pérez y Felipe II en la película La princesa de Éboli, del año 1955. Historias de amores prohibidos, celos y asesinatos son algunos de los ingredientes que podrían amoldarse a todo un bestseller, pero que, como sucede en muchas ocasiones, fueron reales. En este programa de Ser Historia nos acercaremos a la figura del secretario más polémico del reinado de Felipe II, Antonio Pérez. Comenzamos. Bienvenidos a Ser Historia. Empezamos adentrándonos en el siglo XVI, su segunda mitad, durante el reinado de Felipe II. Hablaremos del secretario Antonio Pérez. Y luego nos detendremos en el mundo de la música para responder a una de vuestras propuestas, la zarzuela. Y hoy sí hablaremos de la Pax Romana, que en el programa anterior se nos fue el tiempo sin poder hacerlo. Como todas las semanas, tendremos las secciones habituales de nuestro programa con Fermín Agustí y Alba Morales. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Trabajador, astuto o inteligente, son solo algunos de los adjetivos que podrían aplicarse a Antonio Pérez, secretario de Felipe II. Mano derecha del monarca durante algunos de los años más complicados de su reinado, Pérez pasó de la riqueza y del boato que caracterizaron su vida social a la persecución más feroz en apenas unas semanas, acabando casi en la miseria en París en el año 1611. Su actitud, ambigua en unas ocasiones y enigmática en otras, le permitió surcar como una serpiente entre los enrevesados secretos de la corte española. Con ello, ganó favores, pero también enemigos que le hostigaron, como hizo el propio monarca hasta el final de sus días. Ser Historia, Cadena Ser. A pesar de ser uno de los momentos de la historia más importantes de nuestro pasado, la segunda mitad del siglo XVI, el reinado de Felipe II ha tenido poco eco en el cine. Y desde luego que le sobran motivos para haberlo tenido. Personajes como Ruy Gómez de Silva, como la princesa de Éboli, el propio Felipe II, de los que ya hemos hablado en algunos programas de Ser Historia, y también por el personaje al que vamos a dedicar los próximos minutos en nuestro programa, Antonio Pérez, uno de los secretarios más oscuros, me atrevería a decir, más insólitos, más destacados también de esta etapa histórica de nuestro pasado, que bueno, ha pasado prácticamente de puntillas por eso que comentaba antes, ¿no? El mundo audiovisual, sobre todo el cine, el teatro, etcétera. Ricardo García Cárcel, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Don Ricardo García Cárcel es catedrático de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Barcelona y acaba de publicar en la revista La Aventura de la Historia un fantástico dossier recreando un poco todos estos problemas, ¿no?, relacionados con la figura de Antonio Pérez, de cuya muerte en 1611 celebramos ahora el 400 aniversario. Don Ricardo, los orígenes de Antonio Pérez son realmente oscuros, ¿no? Sí, es que todo él es un personaje oscuro, desde los orígenes hasta su muerte, hasta sus últimos años. Él, digo en el artículo de la revista que usted ha mencionado, que es un maldito, es un personaje. Algún día sugiero una serie sobre los malditos de la historia de España, porque maldito en tanto que ha sido marcado por unas connotaciones negativas, como un hombre permanentemente bajo sospecha, ambiguo moralmente, indefinido políticamente, con visus de traidor, el presunto padre de la leyenda negra. Eso es lo que le dota al personaje realmente, al mismo tiempo que de una cierta repelencia moral, pues al mismo tiempo, ¿por qué no decirlo?, de un atractivo incuestionable. Se cree que nació hacia el año 1540, no sabemos exactamente dónde, tampoco es precisa la... Posiblemente en Madrid, ¿no? Sí, hay algunos que dicen algunos pueblos de Guadalajara. Tampoco se sabe a ciencia cierta quién fue su padre, si Gonzalo Pérez, el clérigo, o incluso Ruy Gómez de Silva, ¿no?, quien luego sería su mentor y quien le lanzaría a la política. Efectivamente, pero vamos, y oficialmente, digamos, la versión oficial es lo hace hijo de Gonzalo Pérez, y el oscurantismo de sus orígenes se debería al hecho de que Gonzalo Pérez era clérigo, y el perfil de hijo de clérigo pues bueno, le marcaría y generaría precisamente ya desde su nacimiento pues esa aura de misterio y de impenetrabilidad, ¿no?, que le caracteriza al personaje. Desde luego que sí, Gonzalo Pérez, uno de los secretarios también, personaje muy vinculado a la figura de su padre, y que en definitiva todo eso le lanzó un poco a tener una infancia y adolescencia, y sobre todo una formación académica en Italia, en las mejores universidades, ¿no? Sí, sin llegar nunca a ser un hombre titulado, es decir, que él no puede esgrimir un título de ninguna carrera dentro de las diversas universidades. Él estudió en Lovaina, en Venecia, en Padua, en Alcalá, en Salamanca, recorrió las diversas universidades, sin duda se impregnó de la formación de buenos profesores, pero, y esa es la eterna característica de Antonio Pérez, nunca culminó administrativamente su propia carrera académica. Y también se dice que en aquella estancia en Italia, y sobre todo, bueno, pues hoy lo podemos imaginar un poco, ¿no?, ese ambiente estudiantil, juvenil, un tanto distraído, es cuando ya empieza a destacar por esas facetas que luego supuestamente desarrollaría, ¿no?, a lo largo de su vida, ¿no?, ese afán por el boato, por el lujo, por el juego, sobre todo, ¿no? Lo definió maravillosamente el biógrafo de Felipe II, Cabrera de Córdoba, lo definió como mozo derramado, no sé si es muy bien que esconde ese adjetivo derramado, pero sin duda fue un vitalista, hedonista, obsesionado con los perfumes, con el cuidado de los dientes, que se montó una mansión extraordinaria cerca de Madrid. Él decía que introdujo en España el uso del palillo, ¿no? Exactamente, es una de las etiquetas que se le han puesto, introductor del uso del palillo. Un auténtico alquimista del rey. Y evidentemente un cínico y sobre todo en esa primera etapa un escalador social. Un hombre que efectivamente se promocionó a caballo de una estrategia de relaciones públicas genial, ciertamente. Quizá el origen de ser un hijo natural, en este caso, como decíamos antes, de Gonzalo Pérez, es lo que le facilitó de alguna forma el acceso a la corte, ¿no?, aunque sus orígenes fueran oscuros, porque en realidad a estos cargos administrativos solamente accedían personajes con, bueno, pues con cierto estatus social elevado, sobre todo gente que viene de la nobleza, o que por lo menos eran, como decía ahora, hijos naturales de personajes importantes. Exactamente, sí, no, él de hecho entra, digamos, en la Secretaría de Estado por la puerta trasera, pero ya desde 1566 pues va desarrollando una carrera en función precisamente de esa singular capacidad que hemos subrayado de intrigante, ¿no? ¿Y cómo era el escenario político que se encuentra Antonio Pérez cuando llega a mediados de la década de 1560 a la política? Pues era un escenario complejo, era un escenario en el que, en primer lugar, en la corte se debatían dos grupos de presión, dos lobbies que diríamos ahora, los liberales, entre comillas, que serían vinculados al grupo de Éboli, al que pertenecería Antonio Pérez, y los llamados albistas o halcones, que desde luego la política a desarrollar en los Países Bajos pues se convirtió en el principal indicador de la diversa, de la dualidad ideológico-política que en ese momento había en la corte. Evidentemente Antonio Pérez jugó siempre la carta contra el duque de Alba, o sea, a favor de una estrategia, diríamos, pactista o mucho menos dura hacia los protestantes de lo que representaría efectivamente el gobierno del duque de Alba. Y luego, naturalmente, se vio involucrado pues en toda la batalla, porque fue una auténtica batalla personal entre Felipe y su hermanastro, don Juan de Austria, en la que él pues supo sacar partido de esa rivalidad, de ese enfrentamiento entre los hermanos, pues diciéndole a cada uno lo que quería oír respecto al otro. Y repito, desarrollando una capacidad de lo que Marañón llama espía doble, pues singular, extraordinaria. Si buscamos un momento de inflexión en la vida política de Antonio Pérez, quizá lo tenemos que encontrar en el año 1573 con la muerte de uno de sus mentores, ¿no?, de Ruy Gómez de Silva, a comienzos del verano. Ruy Gómez de Silva había sido, durante esa etapa que él desempeñó en la Secretaría junto a Felipe II, uno de los políticos más importantes. Antes lo decía también al principio, si Antonio Pérez ha sido olvidado por no voy a decir la historiografía, ¿no?, pero sí que el mundo del cine, etcétera, la figura de Ruy Gómez de Silva ya ha sido totalmente olvidada, incluso en la bibliografía española. Hay muy pocos artículos y muy pocos trabajos dedicados a la figura de Ruy Gómez de Silva. Y sin embargo, Antonio Pérez, cuando fallece don Ruy en el año 1573, él es el que desempeña su puesto junto a Felipe II. Sí, sí, efectivamente. Posiblemente antes. Yo creo, y así sostengo en el artículo, la hipótesis de que él empieza políticamente a destacar, a brillar, a sacar partido de la situación en 1568 con el affair Don Carlos, con el problema de la confrontación entre Felipe II y su hijo Don Carlos, que acabó, como se sabe, con la muerte del primogénito de Don Carlos. Ahí hay un célebre trabajo que está inédito de un archivero, el archivero García González, a final del siglo XIX, en la que en el supuesto proceso que se le hizo a don Carlos en 1568, repito, ahí ya Antonio Pérez actuaría como fiscal del proceso y Escobedo, con el que luego, por supuesto, se confrontaría y sería, como se sabe, asesinado Escobedo en 1578, 10 años antes de la muerte de Escobedo. Escobedo haría de defensor en ese proceso contra don Carlos, haría de defensor mientras Antonio Pérez haría de fiscal. Es decir, que posiblemente ahí empezaría la enorme capacidad de influencia política, que eso es el aspecto más destacable, la enorme capacidad de influencia política que llegó a tener Antonio Pérez sobre Felipe II. A pesar de que, bueno, sabemos que la esperanza de vida en aquella época era más corta, más reducida que la actual, a mí me sigue sorprendiendo que un personaje con 28 años, 27, llegara, bueno, pues si ya era fiscal en aquel caso, significa que antes había desarrollado otras tareas no menos importantes, ¿no? Lo que nos hace ver que efectivamente la preparación de políticos y de personajes de la administración pues debió de ser bastante, bastante intensa y dura. Sí, sí, por supuesto, una gran preparación, pero preparación técnica indiscutible, pero sobre todo en el caso de Antonio Pérez, la fuente principal de su promoción, de su increíble escalada política, de esa influencia que hemos destacado sobre el rey, radica en lo que yo he llamado el hombre que sabía demasiado. Es decir, Antonio Pérez llega a acumular tal cantidad de secretos tal cantidad de confidencias de distintos personajes en el marco de esa compleja corte del rey Felipe II, que precisamente eso le convierte, por una parte, le convierte en un personaje peligroso, peligroso sin duda, pero al mismo tiempo un personaje temible, increíblemente temible. La inicial lenidad, suavidad con la que actuó Felipe tras el asesinato de Escobedo en 1578 con respecto a Antonio Pérez, solo se explica en función, efectivamente, de la fragilidad que el propio rey tenía ante los inmensos conocimientos que tenía de los bajos fondos de la corte nuestro Antonio Pérez. Ha tocado usted un tema, también un tema bisagra en la vida de Antonio Pérez, que es el asesinato de Juan de Escobedo, el secretario de don Juan de Austria, hermanastro de Felipe II, que en aquella época estaba en los Países Bajos. Si le parece, don Ricardo García Cárcel, vamos a escuchar un pequeño reportaje que hemos preparado sobre las relaciones que tuvo el secretario Antonio Pérez junto con otro personaje importante de toda esta trama, que fue la princesa de Éboli. Uno de los aspectos más intrigantes de la vida de Antonio Pérez fue su extraña relación con Ana de Mendoza, princesa de Éboli. La historiografía ha visto en sus encuentros, frecuentes y cercanos, una relación amorosa repleta de intereses económicos y familiares. A pesar de todo, como escuchamos en esta escena de la película La princesa de Éboli, del año 1955, protagonizada por Olivia de Havilland y José Nieto, sus comienzos se caracterizaron por varios desencuentros. Don Antonio. Princesa. Lamento haberos hecho esperar, pero Escobedo es un tanto reiterativo. Mi santo llegó mucho antes de lo que esperaba, Alteza. Extrañé vuestra súbita invitación hasta que vi a Escobedo aquí. La verdad es que es difícil de soportar. Si no lo conociera, creería que es un visionario. Es algo más que eso, y más peligroso. Quizá lo sea. Juan de Escobedo es un traidor. Ha hecho de don Juan de Austria un instrumento de su ambición en contra de su rey, y para eso ha estado aquí esta noche. Permitidme, pues, que me despida. Ya celebraremos mi santo en otra ocasión. Don Antonio, Felipe es también mi rey. Los asuntos de gobierno deben tratarse en palacio y jamás en un salón. Aunque como este sea encantador, Escobedo os habrá pedido que le apoyéis en sus manejos cerca de su majestad. Tal vez podáis influenciar al rey, pero no debéis contar conmigo para servir tales propósitos. Empiezo a comprender la coincidencia de vuestras llegadas. Juan de Escobedo no vino invitado aquí. Ni vos lo habéis ido con segunda intención. Serenaos. La figura de Juan de Escobedo, secretario del hermanastro del rey, don Juan de Austria, es otro de los personajes misteriosos que contribuyen a desestabilizar la aparente quietud de la corte de Felipe II. Dime, ¿también te amaron las otras? ¿Todas las mujeres? Oh, todas ellas, con verdadera locura. Ay, ya se me olvidaba. Dime si te gusta. ¿Otro regalo? ¿Por qué? Para que siempre me recuerdes. Hoy es mi día de obsequios. Un personaje empeñado en pedirme ciertos favores ha venido esta tarde a regalarme un cuadro. ¿Y era de calidad? No sé decirte, pero tiene mucho valor. Oh, esto es precioso, Ana. Qué generosa eres. Y tú, Antonio, no olvides que te debo mi felicidad. Dijiste que buscara pruebas, Antonio. ¿Será esta suficiente? No, Antonio. Sí, Escobedo, será suficiente para matarte. El asesinato de Juan de Escobedo a manos de varios sicarios en el año 1578 dará paso a uno de los momentos más oscuros del reinado de Felipe II, acabando con la persecución y huida de Antonio Pérez y la reclusión de doña Ana de Mendoza. Juan de Escobedo fue asesinado el lunes de Pascua del año 1578 a mano de varios matones, ¿no? Como diríamos en la actualidad. ¿Quién envió esos asesinos a sueldo? Pues la verdad es que es un misterio, aunque la historia quizá tiene, a través de documentos indirectos o de menciones indirectas, pruebas para relacionar a Antonio Pérez la princesa de Éboli y también, por supuesto, al propio Felipe II. Seguimos nuestra conversación con Ricardo García Cárcel, catedrático de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Barcelona, que acaba de publicar con la revista La Aventura de la Historia un fantástico dossier sobre la figura de Antonio Pérez, el secretario de Felipe II, al que estamos dedicando estos minutos de Ser Historia. Don Ricardo, ¿qué relación había realmente entre Antonio Pérez y la princesa de Éboli? Yo soy de los que creo, claro, la tendencia obvia que tenemos todos, y la tradición así lo consagra, es hablar de amantes, ¿no? Amantes, efectivamente, y no solo amante Antonio Pérez, sino amante el rey, con una viuda alegre, viuda desde 1573, como usted muy bien ha dicho, que efectivamente, bueno, pues tendría un éxito sentimental, sería una especie de fan fatal, ¿no?, de la época. Yo soy de los que creo que más que la problemática sentimental, aquí está en juego la problemática política, la problemática del enfoque, del perfil que habría que dar a la política en un momento, en una coyuntura dificilísima, ciertamente, para Felipe II. Creo que está ahí más la madre del cordero que no en las aventuras sentimentales de la señora, que aparte de todo también ha radicado su proyección mediática pues en ese solo ojo, ¿no?, que a todos nos fascina, ¿no?, a través de los retratos de Coello. Pero insisto, creo que más que una problemática sentimental en juego es la problemática política, ¿no?, la clave. Esas son quizá una de las pautas que daba también el genial biógrafo Gregorio Marañón al hablar de Antonio Pérez, ¿no? Quizá una de las, precisamente, de las causas que llevó al encierro de la princesa de Éboli fue, una de ellas es la llamada razón de Portugal, ¿no?, que ella quería colocar a una de sus hijas como posible esposa de uno de los herederos a la corona de Portugal, algo que desde luego pues dejaba en muy mal estado a Felipe II, quien en teoría era el que debía de heredar el trono de nuestro país vecino. Vemos entonces que efectivamente, por ese conocimiento, ¿no?, que usted decía en la primera parte de esta entrevista, de que Antonio Pérez, bueno, pues albergaba cantidad de documentos, de papeles, de secretos de Estado en definitiva, que podían poner contra la espada y la pared al rey, pero también él los podría utilizar en beneficio propio, pues para conseguir no sabemos qué, ¿no? De hecho, el rey desencadena inicialmente la agresividad, una agresividad extremadamente cruel, objetivamente cruel, contra la princesa de Éboli, que parece que le sirve al propio rey, o pretende que el rey utilizar esa agresividad contra la Éboli como una especie de escudo de protección inicial con respecto a Antonio Pérez. Luego, la propia presión del curso de los acontecimientos le hace a Felipe II pues dirigir ya ciertamente el proceso contra Antonio Pérez, y viene todo el itinerario de las cárceles y ese perfil último de Antonio Pérez como el fugitivo, ¿no?, el hombre que se escapa, el hombre que sabe siempre huir, ¿no? No se sabe también si las propias huidas de Antonio Pérez son fruto de sus capacidades, o de la propia estrategia del rey de que era más peligroso teniéndolo dentro que teniéndolo fuera, ¿no? Sí, ahí me viene ahora a la cabeza una carta manuscrita por Felipe II dirigida a Antonio Pérez, en donde le deja caer claramente, le mete un poco de prisa para acabar con el verdinegro, ¿no? Es decir, el mote que recibía Juan de Escobedo, para que seguramente Antonio Pérez había malmetido, ¿no?, contra él, no sabemos por qué, ¿no? Quizá porque Juan de Austria, según Antonio Pérez, quería conquistar Inglaterra y a partir de ahí, o mejor dicho, hacerse con la corona de Inglaterra y luego conquistar España. Pero no se sabe si eso fue también creación, claro, del propio Antonio Pérez. Creación de Antonio Pérez, es decir, quizá le hinchó la cabeza a Felipe respecto a unos proyectos de don Juan de Austria que posiblemente estaban solo en su propio imaginario. Uh-huh. Y que él tendenciosamente, sabiendo de las envidias, de los recelos, de las desconfianzas del rey Felipe, pues manipuló esa opinión para justamente provocar provocar los celos e incentivar la violencia de Felipe contra su hermanastro, contra Juan de Austria, que por cierto muere el mismo año que muere Escobedo, en 1578. 78, efectivamente. Luego se ha dicho también que Felipe, cuya muerte esto también está rodeada de misterio. Rodeada de auras de misterio, sí, sí. Porque Felipe II recibe la documentación que tenía su hermanastro, la lee y luego la manda a quemar. Exacto, y sí, sí. No sabemos qué leyó, pero sí que es cierto que a partir de entonces intensificó su ira contra Antonio Pérez y quizá en esos documentos, bueno, pues descubriera algo que le abriera los ojos, ¿no? Sí, lo sí. Que sí que es cierto es que, bueno, ya a comienzos de la década de 1590, en el año 1592, no sabemos si también es parte de la leyenda, ¿no? Ayudado por su esposa, Juana Coello, otro personaje fascinante que a mí me parece que ha sido totalmente olvidado. Totalmente, merecería una novela, ahora que están tratando estas novelas históricas. Efectivamente, pues... Sí, porque es una mujer completamente inédita, segundona, que tiene un hijo inicialmente con Antonio Pérez y que le obligan a casarse con él y que luego, en cambio, se va erigiendo su figura, acaba teniendo un protagonismo extraordinario como la mujer que luchó de manera indecible para despejar las sombras inquisitoriales que se cernían sobre su marido y hasta conseguir efectivamente la rehabilitación de nuestro personaje 4 años después de su muerte, ¿no? En 1615. Y cuando Antonio Pérez huye primero hacia Aragón, claro, todos pensamos que siendo descendiente de Gonzalo Pérez se podía acogerse a los fueros de Aragón, a las leyes aragonesas, mejor dicho, para caer un poco fuera de la mano poderosa de Felipe II. ¿Qué es lo que se podía haber él llevado en ese cofre, supuesto cofre, vamos a ponerle un soporte físico, ¿no? ¿Qué secreto se podría haber llevado de Felipe II con él? No, quizás ninguno, es, pero él lo haría circular que tenía secretos. El problema no es tanto que poseyera papeles sospechosos, cuanto que la imagen de ser el hombre que sabía demasiado es la imagen que él cultivó permanentemente y la imagen que ciertamente pesaría muchísimo en los comportamientos de Felipe II. Lo cierto es que efectivamente fue procesado, pero lo más interesante es que es la clave de que, dado que la Inquisición no podía intervenir en situaciones en las que el procesado estuviera protegido por los derechos forales, cual era el caso de Antonio Pérez en Aragón, entonces la Inquisición desencadena una acusación completamente artificial, que es una acusación de homosexualidad. Es decir, a Pérez, por lo que le procesó la Inquisición, no fue por otra cosa sino por presunta sodomía con un paje, ¿no? Lo cual nos abre otro territorio también enormemente apasionante y morboso al mismo tiempo, que es el de si efectivamente fue un hombre, como decía Marañón, un hombre intersexual. Es decir, un hombre que sería homo y heterosexual al mismo tiempo. Cuando Antonio Pérez publica ya en el exilio las relaciones, ¿qué credibilidad le podemos dar a toda esa...? Para Geoffrey Parker, ninguna. Geoffrey Parker, en la biografía de Felipe II, en la excelente biografía, última edición de la biografía de Felipe II que escribió Geoffrey Parker, justamente se da una opinión contrapuesta a la de Marañón y a la del propio don Manuel Fernández Álvarez, que es la de que ninguno de los documentos que se incluyen en las relaciones y cartas, si el historiador no tiene copias paralelas que revaliden su credibilidad, él no se las cree. Es decir, que llega a introducir la sombra de que todo lo que contienen las relaciones y cartas sea el fruto de falsificaciones intencionadas desarrolladas por ese genio de la intriga, ciertamente, que debió ser nuestro inefable Antonio Pérez. Ese mozo derramado, ¿no?, que comentaba usted en la primera parte de la entrevista, y que más allá de todo lo que hiciera, pues tenía otra serie de cualidades, era un excepcional coleccionista de arte y, en definitiva, un personaje singular en esa segunda mitad del siglo XVI, con esas luces y esa sombra, ¿no?, que en los últimos minutos hemos querido recuperar de la mano de Ricardo García Cárcel, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona. Don Ricardo, muchísimas gracias por habernos abierto de una manera tan brillante esta ventana al siglo XVI español. Gracias, gracias, muy amable. Ser Historia, con Nacho Ares. Alba Morales nos trae las efemérides para la próxima semana. 21 de noviembre de 1783, Napoleón I, emperador de Francia, decreta la prohibición continental al intercambio comercial con el Reino Unido, con el fin de arrebatar a Londres el poderío comercial, quitándole así los mercados europeos. ...22 de noviembre de 1975... ante las Cortes Españolas es proclamado rey de España don Juan Carlos I... dos días después de haber muerto el general y dictador Francisco Franco. Se inicia un periodo de transición a la democracia. 23 de noviembre de 1946... en Vietnam, la flota francesa bombardea la ciudad de Hai Phong, matando al menos a 6.000 civiles, con lo que da comienzo la Segunda Guerra de Indochina, que durará hasta 1954. 24 de noviembre de 1859... Charles Darwin publica su magna obra El origen de las especies, fruto de más de 20 años de trabajo de investigación, observación minuciosa y detallada y viajes a bordo del bergantín Beagle. En su libro manifiesta su teoría de la selección natural como causa del impulso evolutivo de las especies. 26 de noviembre de 1942. Se estrena en Nueva York la película Casablanca, que se convertirá en todo un icono del cine. Ser Historia, Cadena Ser. Año 25 antes de Cristo. Tras derrotar a Marco Antonio y Cleopatra frente a la costa de Accio, Octavio ha sido nombrado por el Senado primer ciudadano de Roma y Augusto. Ahora dirige una guerra encaminada a conquistar a los cántabros y astures, los últimos pueblos no sometidos de Hispania, requisito indispensable para instaurar la ansiada paz romana. El texto que acabo de leer pertenece a la contraportada de la novela Pax Romana, publicada recientemente por Roca Editorial y cuyo autor, Yeyo Balbás, ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Yeyo, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias. Lo primero de todo, en muchísimas ocasiones hemos oído hablar de la famosa Pax Romana, la Pax Romana. ¿Qué es exactamente la Pax Romana? Bueno, es un periodo histórico que comprende básicamente desde el fin del reinado de Augusto hasta prácticamente el siglo III, y durante siglos se ha empleado como paradigma de una época de paz y prosperidad, pero paradójicamente es una paz impuesta mediante las armas. Y eso, bueno, en mi novela he intentado explorar un poco esa paradoja. Precisamente el hecho de generalizar la paz por todo el imperio se refiere al detalle de que los romanos habían conquistado todo este territorio, ¿no?, lo que hacía de alguna forma más viable el paso de unos territorios a otros, evitando las convulsiones, las batallas y los problemas militares que pudiera haber en otras circunstancias. Bueno, se refiere tanto a una paz exterior como una paz interior. Hay que tener en cuenta que el gobierno de Augusto pone fin a casi un siglo de guerras civiles. Entonces, bueno, fue un momento en que Roma tuvo que elegir entre vivir en paz o abrazar un régimen totalitario, que es otra paradoja, ¿no?, que he tratado de explorar. Uh-huh. Y bueno, pues sí que es cierto que hay un periodo, durante época de Augusto, hay un periodo de consolidación fronteriza, que se buscan fronteras naturales como el Rin y el Danubio para asegurar toda esta frontera, y Roma ya deja de tener una política tan expansionista como pudo ser durante la República. Entonces, claro, la existencia de los cántabros y los astures todavía no sometidos en el norte de Hispania, pues era, si realmente se ve un mapa de Europa Occidental, pues era una perturbación que no se podía conseguir si se quería, bueno, desplazar también todas esas tropas que había en el norte de Hispania hacia ese límite, hacia la frontera, ¿no? Precisamente tu novela trata un poco de eso, ¿no? De cómo Roma intenta someter a, bueno, a uno de los pequeños reductos, en este caso no son irreductibles galos, como hemos conocido en muchísimas ocasiones a través de los cómics de Asterix, sino que lo tenemos muy cerca de nosotros, ¿no? Al norte de la península ibérica, con estos pueblos que forman parte de nuestro acervo cultural y que en muchas ocasiones pues quizá pasamos por encima de ellos, o en el sentido de que no les damos quizá la importancia que debieron de tener en la antigüedad. Sí, bueno, era un pueblo famoso por su carácter guerrero y, bueno, es un periodo histórico interesante. No obstante, yo he intentado hablar un poco de todo lo que es esta sociedad romana. Está visto desde una perspectiva romana. Realmente la acción, mi historia, la historia de ficción está ambientada en este marco, aunque en realidad podría estar ambientado en cualquier otro conflicto de la antigüedad. Pero bueno, dentro de ese contexto yo he intentado hacerlo de la forma más documentada posible, utilizando todos los hallazgos arqueológicos recientes de los últimos 15 años, campamentos romanos que se llaman castra estiva, de campaña, castros que tienen evidencias de conquista y de, bueno, haber tenido un enfrentamiento bélico en ellos. Y bueno, en general, pues es un poco la extensión de la novela. Hay especialistas que consideran que viene dado por la temática a tratar y bueno, en este caso al final lo que iba a ser una novela corta, ambientado exclusivamente un poco, intentar novelar las guerras cántabras, fue ganando en dimensiones hasta terminar en 600 páginas. Hay un detalle bastante, bastante singular. Siempre que hablamos de Roma, de culturas antiguas, de civilizaciones del pasado, nos movemos mucho en el mundo de los símbolos, ¿no? Vinculando también esos aspectos militares a detalles de la propia religión. Es que, por ejemplo, el templo de Jano siempre permanecía con las puertas abiertas cuando Roma estaba en guerra, y después de las guerras cántabras estas puertas se cerraron, ¿no es así? Sí, solo se habían cerrado un par de veces en 600 años. Eso también fue una especie de elemento propagandístico que utilizó Augusto, ¿no? Cerrar las puertas de Jano poseía una connotación política importante y relacionado pues con la Pax Romana, ¿no? La gente ya en Roma pues buscaba la paz, quería vivir ya en paz, y bueno, eso fue algo que utilizó propagandísticamente Augusto. Muy bien, Pax Romana es el título de la última novela de Yeyo Balbás, publicada por Roca Editorial, y ello, las dos con Y, que me decías antes que es el diminutivo de Aurelio, que es tu verdadero nombre, ¿no? Sí, es un nombre también muy romano. Muy romano, efectivamente. Muy bien, pues muchos de vosotros nos habéis pedido siempre a través del correo electrónico serhistoria@cadenaser.com o a través del Facebook, el Twitter, etcétera, temas relacionados con la antigua Roma. Y hoy hemos estado hablando de uno de quizás de los más sugerentes, Pax Romana. Yeyo Balbás, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia. Muchas gracias a vosotros. Son las mujeres de Babilonia. Escuchamos de fondo un fragmento de la zarzuela La corte de Faraón, interpretada en la voz de Nati Mistral. El género de la zarzuela es típico de nuestra música, algo muy vinculado a nuestro acervo cultural. Tiene sus orígenes en el siglo XVII, aunque sin lugar a dudas muchos de nosotros lo conocemos a través de las grandes obras creadas a lo largo del siglo XIX y sobre todo a comienzos del siglo XX. Para hablar en los próximos minutos de la historia de la zarzuela, lo que ha significado, por qué se desarrolló de tal manera en los momentos en que lo hizo, contamos con Antonio Moya, que es maestro y director de la Orquesta Sinfónica del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Don Antonio Moya, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal? Encantado. Siempre se ha llamado a la zarzuela el género chico, pero ¿chico comparado con qué? Bueno, hay parte de verdad y parte que no lo es. No toda la zarzuela es género chico. Digamos que el género chico es un subconjunto de todo lo que llamamos técnicamente zarzuela. Es decir, el género chico sería aquellas zarzuelas que tienen una duración en el tiempo pequeña, es decir, en torno a unos 60, 70 minutos de duración como espectáculo. Entonces es una parte solamente de la zarzuela. Frente al género chico, pues tenemos la zarzuela grande como tal. Entonces, llegado un momento de finales, último cuarto del siglo XIX, un pelín más tarde, pues cobró importancia este tipo de zarzuelas pequeñas de reducida dimensión. Entonces, normalmente, para completar un espectáculo al uso, pues se ponían dos zarzuelas juntas. Entonces, de ahí viene únicamente esa denominación de chico en cuanto a la duración. Pero en zarzuelas de género chico tenemos verdaderas perlas, verdaderas obras maestras, y en nada afecta a su calidad ni a ninguna otra cosa. Es únicamente algo referido a la duración, ¿no? De las zarzuelas, sí, de formato más pequeño en cuanto a su duración, pero igual de importantes que las zarzuelas grandes. Quizá porque nadie es profeta en su propia tierra, como dice el dicho. El género de la zarzuela, quizá en España, aunque tiene muchísimos seguidores, siempre se la ha querido comparar, todas las comparaciones son odiosas, con la ópera, ¿no? Bueno, sí, la comparación siempre ha estado ahí, y bueno, pues a lo largo del 19, sobre todo a mitad del 19, cuando la zarzuela sufre un intento de renovación, y se intenta revitalizar algo que en el 18 había estado bastante apagado, pues bueno, pues ahí hubo tendencias de decir, bueno, pues miramos hacia Europa, o miramos más hacia España, o miramos hacia Europa con raíces españolas, y eso es un poco lo que se intentó. Estaba como punto de mira en Europa. Lo que pasa es que en Europa también tenemos géneros paralelos, igual que en España también tenemos óperas. Me explico. Fundamentalmente tenemos lo que es la ópera seria, tanto en Europa como en España, donde la diferencia fundamental con la zarzuela es que el 100% de la obra es cantada, mientras que en la zarzuela una parte es cantada y otra parte, como sabemos bien, pues es hablada, ¿no? Pero esto también se da en Europa en otros géneros. Es decir, también hay en Europa zarzuelas, entre comillas. Lo que pasa es que cambia la denominación. Pues en Alemania, por ejemplo, pues se llama Singspiel, y es hablado y es cantado. En Inglaterra tenemos la ballad ópera, ópera balada, pues también hablada y cantada. En la ópera cómica en Francia. Es decir, que esto también se dio en Europa, en distintos países, y es igual. Quiero decir que son géneros diferentes. Uh-huh. Y técnicamente para los cantantes, que son las estrellas de la zarzuela, obviamente, es algo muy, muy, muy, muy complicado, porque técnicamente esto de tener que estar cantando, hablando, es muy complicado, es más difícil que el mundo de la ópera, porque claro, la voz cantada y la voz hablada no son iguales, y entonces el tener que alternar estos dos modos de emisión, pues siempre es un hándicap para todo cantante que se preste. Como género típicamente español, ¿en qué momento nace? ¿Tendríamos que retrotraernos al siglo XVII, quizá en la época barroca? Sí, es cierto. La zarzuela nace en el siglo XVII, pues también hay que ir a la etimología del término, ¿no? Pues nace muy cerca de lo que hoy sería el Palacio de la Zarzuela, y de ahí realmente toma su nombre. Y luego, pues, ¿y por qué Palacio de la Zarzuela y tal? Bueno, pues parece que ahí había pues unas zarzas o zarcitas, zarzuelas pequeñitas, la planta, ¿no? La zarza. Entonces, pues de ahí viene etimológicamente. Entonces ahí, bueno, pues muy cerca de lo que es el actual Palacio de la Zarzuela, pues bueno, pues en origen pues era un pabellón de caza en la época de Felipe IV. Entonces, pues bueno, pues cuando la corte pues regresaba de cazar y todo esto, pues para expandirse un poco, pues se celebraban espectáculos. Se hacían comedias barrocas, al uso, pues Lope Calderón, y muy pronto estos espectáculos de comedia hablada al 100%, pues se le empezó a introducir algún tipo de música de acompañamiento. Entonces, perduró la palabra, pero empezaron a tener música, quizá pues en un tercio alrededor, en un 40% de su duración. Entonces, ese es el origen de la zarzuela. Al principio, bueno, pues entroncó, al igual que la ópera, que nace en Italia en el siglo XVI, al principio, pues bueno, fue un tanto por temas mitológicos. y luego por temas cortesanos, y luego ya fue derivando hacia otro tipo de temas más populares, más localistas con el transcurso del tiempo. Pero lo que es el germen pues está ahí en Madrid, pues en el entorno del Palacio de la Zarzuela. ¿Y qué obras usted nos recomienda para ver? Por ejemplo, yo tengo aquí anotadas algunas, La Revoltosa, La Verbena de la Paloma, que son quizá demasiado tópicos, son grandes clásicos, o realmente son obras maestras dentro de este género. Quiero decir dos ejemplos que son las joyas de la corona del género chico madrileño, tanto Verbena como Revoltosa, que muchas veces se suelen hacer juntas, por lo que explicaba antes, de una duración aproximada de una hora cada una, pues son dos verdaderas joyas del género chico, y están a una altura de la música europea que se estaba haciendo. Tanto Bretón como Chapí pues habían hecho su periplo europeo por aquellos mundos de entonces, están a una altura de la música que se estaba haciendo en Europa, que podía competir perfectamente. Luego tenemos pues la Zarzuela Grande, y bueno pues nuestros grandes. Yo he tenido la suerte de conocer de niño, fui dirigido por los tres grandes últimos compositores vivos de la Zarzuela, que fueron el maestro Moreno Torroba. Yo canté un papelito muy muy joven con el maestro Moreno Torroba de La Chulapona. Luego también fui dirigido en la orquesta con el papel de piano orquestal de Katiuska, del maestro Sorzábal. También conocí y he trabajado con el maestro Romo, autor del El Gaitero de Gijón, una obra que se hace poco y que es muy muy interesante, de ambiente asturiano. Y luego, pues bueno, la Zarzuela, hay mucha gente que dice, bueno, pero esto ya no se han hecho más, esto está muerto. No es cierto. Está el Juan José de Sorzábal, y está la última Zarzuela que ha sido compuesta y estrenada pues hace muy poco, ya en este siglo, y que tuve el gusto y la satisfacción de estrenarla. Fue una zarzuela de un compositor onubense, Primitivo Lázaro, que se llama Cuando se ponga el sol, y la estrenamos en Huelva en el año 2000. Precisamente era por estas fechas, por noviembre, diciembre, pues hace ya 11 años, ¿no? Pero esta es la última zarzuela que se ha escrito y que se ha estrenado. La zarzuela pues la terminó él, creo recordar que en 1990-91, y se estrenó pues eso, casi 10 años después, y bueno, pues es una obra muy muy interesante. Se desarrolla en América recién colonizada por Colón, vamos, unos 50 años después, unos descubrimientos, colonización, y bueno, pues es una zarzuela preciosa y que tuvo un éxito muy importante en el estreno, sí. Un género que, sin lugar a dudas, sigue vivo, como en los últimos minutos nos ha transmitido Antonio Moya, maestro y director de la Orquesta Sinfónica del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Don Antonio, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Ser Historia. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. De Serafín. Como todas las semanas, el inefable Fermín Agustín nos trae su agenda. El Centro Andaluz de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén va a organizar en noviembre un congreso internacional sobre la Segunda Guerra Púnica en la Península Ibérica, en el que reunirá a los expertos europeos más destacados en este área y que servirá para presentar todos los resultados obtenidos del proyecto Baécula. El responsable del proyecto y director del centro, Arturo Ruiz, nos cuenta en qué consiste este proyecto. Pues el proyecto es un proyecto del Ministerio, es un proyecto I+D que desarrollamos en el Centro Andaluz de Arqueología Ibérica desde hace ya varios años, y que consiste en estudiar con metodología arqueológica y siempre en el juego dialéctico con las fuentes escritas, nuevas metodologías, incorporando también nuevas tecnologías, nuevos métodos que nos permitan recuperar una batalla, pero no solo recuperar el lugar de la batalla, sino incluso a través de los restos arqueológicos, los movimientos de las tropas, la definición de los espacios que correspondían a los campamentos, es decir, todo aquello que las fuentes no dicen. El congreso se celebrará entre el 24 y 26 de noviembre, y en él habrá tres sesiones. La primera sobre la Segunda Guerra Púnica en el contexto mediterráneo, la segunda sobre la investigación de la misma en la península ibérica y la tercera sobre el proyecto Baécula. Los resultados del congreso se publicarán en un libro. La Segunda Guerra Púnica se produce en el enfrentamiento entre Roma y Cartago por controlar el Mediterráneo, y tiene su desarrollo a finales del siglo III antes de Cristo, y de lleno coge todo el tema de la península ibérica, de tal modo que la península ibérica comienza la guerra siendo realmente pro-cartaginesa y en el marco del territorio cartaginés, y acaba al contrario, siendo o supeditándose a lo que es el dominio romano. La sección de estudios arqueológicos de la Diputación de Valencia ha descubierto, tras dos campañas de excavación en la necrópolis del Corral de Saus, en Moicent, un horno industrial de 4 metros de diámetro, cuya edad no se ha podido determinar por el momento y que fue utilizado en su día para fabricar cal. El hallazgo se ha producido de forma accidental, ya que el equipo iba tras la pista de un supuesto monumento funerario del siglo VI a.C. El principal problema de este descubrimiento es la determinación de su edad, la época de su funcionamiento y el destino de su producto, dado que la escasez de documentación complica la investigación. El revólver de Buffalo Bill es el título de la última novela de Jordi Solé, publicado por Ediciones Paimés. Es una historia poco conocida del legendario Buffalo Bill, ambientada en Barcelona y en la cual nos encontramos un fiel reflejo de la sociedad de la época, ya que en ella nos cruzaremos con Gaudí o con Isaac Peral. Vamos a tomar como punto de partida una de las primeras paradas del circo The Wild West Show en 1889, cuando una ola de mal tiempo y de gripe para el espectáculo. Una mezcla entre novela policíaca y de aventura basada en hechos reales y muy bien documentada. Su escritor, Jordi Solé, nos cuenta quién era este personaje. Él empezó su carrera, pues la verdad, haciendo cosas bastante destacables. Estuvo como jinete en el célebre Pony Express, luchó en la guerra de secesión americana y llegó a un rango realmente alto. Fue explorador para el ejército americano en las luchas contra los indios, y llegó a ser condecorado con la Medalla de Honor del Congreso americano, que es la condecoración más alta a la que puede aspirar un ciudadano americano. Esta medalla se la retiraron primero, pero luego se la volvieron a otorgar, de manera que él la tiene, y no son muchos los que la poseen. Pero, ¿cómo llega un militar condecorado al circo? Se dio cuenta que donde estaba el dinero y donde estaba el futuro era en el mundo del espectáculo, y entonces él montó un gran show en el que él era el propietario y el protagonista, y se dedicó a pasear lo que sería la leyenda del oeste americano por Europa, básicamente, por todos los Estados Unidos primero, y cuando aquello se le quedó pequeño, cruzó el charco. Él estuvo más de 20 años como una gran estrella del mundo del espectáculo, hasta que a partir de 1910, 1915, el tema del cine, que en aquel momento ya estaba bastante, bastante instaurado, pues acabó por matar su espectáculo, ¿no? Un último apunte: Jesús Callejo estará este martes 22 de noviembre junto con Nacho Ares en la presentación del libro Todo lo que debes saber del Antiguo Egipto, de Luis González, editado por Nautilus. Será a las 7:30 en la FNAC de Callao, en Madrid. Y como siempre, en el Twitter de Ser Historia seguimos atentos a todos vuestros comentarios, y si queréis ayudarnos a crear una gran agenda, ya sabéis que con el hashtag SHAgenda podéis hacerlo cuando queráis. Hasta la semana que viene. Como decía Fermín hace pocos segundos, recordad que este martes, día 22, a las 19:30, en la FNAC de la Plaza de Callao de Madrid, presentaremos junto con Jesús Callejo el libro Todo lo que debes saber sobre el Antiguo Egipto, cuyo autor Luis González ha colaborado en varias ocasiones con nosotros aquí en Ser Historia. Ya sabéis, nuestra página web www.cadenaser.com/ser-normal-historia, donde vais a encontrar los métodos de contacto: Facebook, el contestador automático, el correo electrónico y el Twitter. Fermín Agustín ha estado en la producción del programa, María Belchi en la selección musical, Carlos Llanos a los mandos de esta máquina del tiempo una semana más, y Enrique Hernández en la edición de audio. Delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Os dejamos con las noticias y más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene.